Next Generation, los dueños del bandidaje. Ella es una chica normal, le gusta el encuentro carnal, calladita, le gusta explorar, te devora como un animal. Ella es una chica normal. Conquistando el mundo. Eric, esta sí que va a sonar.